los payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Yo le tiro a todos estos payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Fucking clown, with my flow I make you bounce. So bow down, this is the triggers in the house. En la casa, tratando raperito, representando la raza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, sacarías tu estilo, saldrías de el circo de payaso. La flota son tres cuates, payaso no se pase. Mira su desenlace, te quemo con mi bala, con mi soleta yo láser. Tengo su boleta para su próxima función. Uso killer dice como un human cannonball. Cuando mueres por los aires como una bala humana, como un platillo volador. Saco los dos rifles, te disparo como un francotirador. You won't go paradise, I'll rip your spine off, leave your paralyzed. You won't be able to walk, I'm taping your mouth. How the fuck you gonna talk? Chilling con el corillo, driving around. Pégate al speaker pa' que escuche mi sound. Así que bow down, keep blogging in the house. No te metas con el templo, ya estamos rankeados. Así que bow down, keep blogging in the house. No te metas con el templo, ya estamos rankeados. Así que bow down, motherfuckers. Yo le tiro a todos estos payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Como me hacen reír todos estos fucking payasos. Yo, déjame enseñarte cómo lo hacen los verdaderos artistas, porque ahora le toca a King Blon. Yo, Doh, tírame la pista, bro. Yo, no doubt. El triunfo en Nueva York no es suficiente. Nos vamos para Honduras pa' gozar con nuestra gente. Tres catrachos orgullosos representan en la gran manzana, la ciudad que nunca duerme. Metiéndole jangueo desde lunes hasta viernes. Metiéndole jangueo con el disco de platino. Montado en un Lexus y cambiando buen casino. Haciendo mi dinero, transformando mi destino. Celebrando con champaña, un blog y vino fino. Humillando a los raperos que se las tiran de guapo. El primero en la lista es el JDD. No te metas con el templo, te transformo en bebé. Te doy baby, no te metas con el templo, te daremos un fatality. Templo contra flota, es flores victoria. Masacramos a la flota, los mandamos pa' la gloria. Por si queda vivo, sufrirán de paranoia. Soy guerrero especialista en esta guerra lirical. Eliminando tu comando, eliminando esa rata que se la tiran de Rambo. Así que JDD que se prepare. Junto con la flota, los envuelvo en un dodge y me los humo como mota. Prepara tu escuadrón de locas. Dado matador, ahora es dado retardado. Por tanto golpe de lírica, tu cerebro es disicado. Yo le tiro a todos estos payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Yo le tiro a todos estos payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Buena par de sapos, ahora verán de cerca la suela de mis zapatos impactándote en tu cara. Conocido como el Che Guevara, así que para, porque un aso verá de cerca un par de balazos. Meterte contra mí es perder el caso, con mi estilo te embarazo. Introducido con el rey de Blon, dando cantazo, canto de estos payasos, prueben balazos, fuck un asos. Mi lírica te parte en dos cantos. En depresión de lírica y te mueres del espanto. Te dejo medio vivo pa' querer ser tu santo. Te dejo medio loco, metido en manicomio. No te dejo dormir, mi lírica te pega insomnio. Te rasco con demonio, cargo mi bandera, soy fanático del Antonio. Ando desperado, con las chicas al lado. Ponte por el frente y te dejamos aplastado. Yo le tiro a todos estos payasos. Si tú quieres me prueba balazos. Tú no puedes, tú no puedes, no. Yo le tiro a todos estos payasos.